¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Inicio de semana. Bueno, inicio de semana aquí en México, porque si le preguntas a otro tipo de ciudadanos con otro tipo de calendarios, a lo mejor nos van a mandar unos auténticos tomatazos virtuales. Pero bueno, el chiste es que estamos con toda la actitud de lunes, con toda la actitud que deberíamos de tener todos los días, ¿verdad? Pero ya para el jueves ya andamos flaqueando. Bueno, depende, los que estamos medio gorditos, pues no, eso no aplica mucho. Pero bueno, mi nombre es José Eduardo Higa y el día de hoy estamos ya en vivo, ya full color, desde la cabina de Cultura Saltillo en línea. Y ya estamos listos para este programa, un programa más, una emisión más de Conoce Tus Biblioparques. Y el día de hoy, bueno, contamos con los héroes anónimos de este programa. No sería absolutamente nada sin ellos. El buen Ángelo de Valle, Ángel y Paquito Villalobos, que ya están aquí con nosotros. Además de ello, ya tenemos a la licenciada Iliana Melo, subdirectora académico-cultural del Biblioparque Saltillorc Sur, señor. Y para mí es un gusto saludarla. El día de hoy estaremos hablando del valor de la amistad, como dicen los que saben por allá. Adelante, Lili, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todo el mundo que nos escucha. Pues sí, aquí estamos para platicar un poco sobre los eventos que vamos a tener e invitar a todos que conozcan un poco más de nuestros biblioparques. Oye, ahorita que decías todo el mundo, sí, literal, ya esta bendita tecnología, globalización que nos permite llegar hasta los rincones más recónditos del globo terráqueo, señor. Y pues estamos ya con todo, con toda la disposición y con todo el placer de estar aquí con ustedes. Lili, pues qué tema, ¿eh? Qué tema tan importante. Estamos en el mes de febrero, estamos a día 22 y usted dirá, bueno, ¿por qué demonios van a hablar de la amistad? Yo creo que la amistad no conoce de días. Desafortunadamente, a veces la mercadotecnia ha impulsado un poco que el 14 de febrero, como se impulsa con el 10 de mayo, como el Día del Padre, los Días de la Mujer. Yo creo que este tipo de festividades, digo, ya me dirás tú si estoy equivocado o no, Lili, también me podrás dar tu perspectiva. Pues lo único que hacen es que nos hacen olvidar que el resto del año también deberían festejarse, ¿no? Así es, nada como ay, festejar. Me puse poeta, Dios mío. Mátenme, ¿por qué me muero? Neruda, Higa, Dios mío. Sí, un sinónimo, ¿verdad? ¿Sabes que en el Biblioparque organizamos un concurso sobre dibujo? Aquí queríamos rescatar varias cosas. Número uno, no solamente, como tú decías hace unos momentos, lo que es la mercadotecnia del amor y la amistad, sino irnos más a fondo, ver los valores que conllevan una amistad. Una amistad conlleva muchos valores y quisimos que los chiquitos lo plasmaran, según sus edades, en dibujos. Entonces, así atacábamos muchos factores a la misma vez. Veíamos, íbamos a observar en estos dibujos la creatividad. La técnica es libre de dibujo, puede ser acuarela, eso crayola. Es muy bueno, ¿no? Porque si lo limitas, a veces la gente ni siquiera sabe cómo es el estilo, ¿no? Y a veces no lo puede plasmar como realmente lo siente. Qué bueno que se hace este tipo de cosas, que se permita ser libre. Liliana, antes de que realmente comencemos con el concurso, sí me gustaría que pues hablemos un poco de esto. O sea, de la amistad, de la importancia, porque, insisto, esto es triste a veces, ¿no? Cómo se da la cuestión de que, ok, festejamos el 14 de febrero, ¿y el 15 qué? O sea, ¿el Día de la Mujer? Evidentemente, no, pero a lo que voy. O sea, hablando estrictamente de la amistad y del amor, o sea, ¿por qué, digamos, los novios siempre, digo, es que a lo mejor porque yo no tengo, pero yo no tengo novia, ya me ando volviendo loco, ¿qué sucede de que el 14 de febrero sí, los novios bien bonito y el 15 ya andan cortando, ¿no? O sea, porque no les gustó el regalo, tal vez. Es un factor que quizá lo podemos tomar como burlesco, ¿no? De sí, a lo mejor no te gustó el regalo. Oye, pero es algo que ocurre, ¿no? La cenita muy bonita y todo fingiendo así que es extraordinario. Y luego llega el 15, 16 y se dan las rupturas. En el caso de la amistad, pues somos muy bonitos para dar regalos, pero ¿por qué se nos olvida el resto del año? ¿A qué le atribuirás tú este tipo de comportamientos humanos? Bueno, yo pienso más bien que son las expectativas que siempre nos formamos el ser humano de la otra persona. Al formarte tú una expectativa falsa de lo que tú esperas, no estar abierto a lo que te dan, sino tú formarte la expectativa, tal vez lo que te den nunca va a ser suficiente, porque estás esperando más. Cierto. Entonces, cuando llega ese momento o llega el detalle que compraron para ti, si tú pensaste en que te iban a regalar 100 rosas y resulta que nada más te dieron 50, aunque 50, wow, son un chorro de rosas, claro, pero no cumplió tu expectativa de las 100. Sí, entonces, eso es algo de desilusión. Fíjate cómo hemos formado o cómo a lo largo de la historia se ha formado una sociedad de auténtico consumismo, ¿no? Que no nos impide realmente ser felices con lo que nos den. Que realmente, Ileana, y tú lo has visto, no me vas a dejar mentir, y si piensas que estoy mintiendo, aquí lo dices al aire, no pasa absolutamente nada. Cuando uno va de repente a los centros comunitarios y a las zonas en las que quizá no vivimos con el mismo grado de lujo en la que podemos vivir aquí, pues te das cuenta que realmente la felicidad no se basa en lo material, ni mucho menos, ¿no? Así es. Se basa en la, pues en lo que tengo, ¿no? No espero recibir algo más. Bueno, aquí cabe mencionar, ¿sabes que en el Biblioparque Sur tenemos muchos cursos? De esos cursos estamos tratando de sensibilizar también a las personas que van. Nos pasó un dato muy curioso, sí, con las chicas de baile moderno. Cuando les dije que las invitaba a un festival, a que dieran un poco de su tiempo, era el festival de Soñar Despierto. Sí. Ellas se presentaron ahí y las mamás, sus comentarios fueron de que pensábamos que nosotros éramos los más necesitados. Qué bueno, maestra, que nos invitó, de veras, licenciada, estamos súper agradecidos, nos damos cuenta que siempre hay, con el llegar a más gente, ahorita lo que tú decías, siempre va a haber más gente que necesita de nosotros. Estés en la posición que estés, siempre puedes dar. Claro. Y eso es donde radica la felicidad, que es al punto donde voy, en el servicio, en el darte a los demás. Y así como las de baile moderno ahora tienen su apostolado, igual las de guitarra. Los de guitarra, fíjate que están yendo todos los martes, perdón, no todos, cada 15 días al Hospital General a llevar un poco de café y pan a los demás y música. Y entonces ellos también han descubierto que en el servicio, en el darte a los demás, ahí es donde radica la verdadera alegría. Totalmente. Ahí es donde radica el servicio. Sí, o sea, el dar a los demás sin esperar recibir absolutamente nada a cambio es lo que permite que realmente uno sea feliz. Y claro, lo que estás esperando es que la otra persona sea feliz, ¿no? Eso sí, pues es algo inevitable. Vámonos pues al corte y vamos a regresar en unos momentos más aquí a Conoce Tus Biblioparques. Donkey Village in Texas, there's a guy who plays the best piano by far. He can play piano any way that you like it, but the way he likes it best is 8 to a bar. When he plays, it's a ball. He is the daddy of them all. The people gather round when he gets on the stand. Then when he plays, he gets a hand. The rhythm he beats puts the cats in a trance. Nobody's there but others do dance. And when he jams with the bass and guitar, they holler, oh, beat me daddy, 8 to the bar. Son las 9:15.

Sí, claro. Ahorita ya llevamos 70 dibujos. Fíjate. 70 dibujos de diferentes escuelas, diferentes participantes, cuando en un principio, en el principio de esta administración, de veras que era realmente triste cuando tú convocabas a un concurso y no había quórum. Sí, claro, no había quien estuviera. Quizá todavía porque, y fíjate que pues es también un poquito de la cuestión publicitaria de cómo se daban a conocer los eventos antes y cómo se dan a conocer ahora. Yo creo que eso es muy importante y como tú dices, preocuparse si no estuviera creciendo la cosa. Y francamente la demanda cada día es mayor por prácticamente todos los proyectos, ¿no?, que tenemos aquí en los biblioparques. Así es. Oye, entonces de 6 a 70. Así es, fíjate que... Órale, ¿y qué escuelas están participando? Más o menos, ¿de qué sector de la ciudad? Nada bueno, más del se han sur. Registrado del sur o también sí. Algunas del norte o algo. Bueno, el Instituto La Villita, que es la del Villita, norte. ¿Qué será la educativa? No, eso, bueno, eso es otro, ¿verdad? Sí, esa es otra. Bueno, la sí, Villita que está sobre Avenida Universidad. Ah, ya. Ellos están participando también. Hoy hay muchas cosas muy padres que se vienen también, las cuestiones de cuentacuentos. No, hombre, hay una gama auténtica de proyectos. Estamos apenas en febrero, imagínate, Lili, si no, ¿verdad? Sí, y orgullosamente me gustaría platicarte todas las clases que tenemos para todos nuestros radioescuchas. Fíjate que, por ejemplo, si a ti te interesa computación, tenemos diferentes horarios. Son 8 horarios diferentes. Vámonos. O sea, está computación a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana. Luego sí. A las 4, 5, 6 y 7. Sí, todos no estos pueda, horarios, ya. O sea, están abiertos al público, son totalmente gratuitos. Para la hora en la que puedas ir, que eso es lo importante, ¿no? O sea, no hay con que, sí está muy rígido el asunto, ya no hay pretexto. Si no puedes ir a las 11... puedes ir a las 4 o 5 y pues te van a atender igual y con la misma actitud de servicio, de vocación y todo esto, ¿no? Sí, igual guitarra. Fíjate que guitarra está a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 2, a las 4 y a las 6. Supongo que hacer el mismo programa para todos. Así para es. Que no haya problemas de que, bueno, digo, aquí la idea es que si van ustedes a una hora, sigan respetando ese horario, ¿no? Para que pues realmente no haya problema. Sí, para que vayas avanzando con el grupo, sí, sobre para todo. Que no haya confusiones, pero realmente ahí está la versatilidad de lo que estamos hablando. Tú puedes ir a las 11, a las 12, y si no, digo, si de plano estás en la escuela o tienes algún otro tipo de actividad curricular o extracurricular, a cualquier hora de las mencionadas en la tarde, pues puedes ir. Así que pretexto no hay, ¿no? Eso es lo importante, de que se están dando las clases a diferentes horas. Igual dibujo está los 5 días de la semana y hay dibujo en 2 horarios. Uno sí es para adultos, okay. Pero ahí es muy a gusto. Por ejemplo, hay personas de la tercera edad que ellas combinan para irse en taxi porque les queda retirado. Entonces dicen ellas, nosotros nada más podemos venir 3 veces a la semana en lugar de 5. Sí. Bienvenidas, con esos 3 días a la semana el maestro les va a atender y a su paso van a ir saliendo adelante. De veras que son unas obras de arte de cuando empezaron a ahorita lo que llevan de avance. Aparte, muchas de estas personas ya se están ayudando haciendo sus cuadros para venderlo. Sí, claro. Entonces ellas ya se sienten muy motivadas porque les piden bodegones, les piden que las frutas así ya está, con tal técnica, y el maestro las atiende a todo mundo con una paciencia infinita. Pero también tenemos dibujo para niños, no nada más. Esa es una clase especial que es óleo de lunes a viernes a las 5 de la tarde para adultos. A mí me gustó mucho lo que dijiste de los adultos, ¿no? Que hay dibujo para ellos. Hay mucha gente desmotivada que quizá ya no tiene pues algún aliciente, que dice, bueno, pues es que ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y vaya que se da este tipo de casos, ¿no? que de repente está uno desempleado y dices, bueno, es que no encuentro la salida. Y hay gente, como tú dices, empiezas aprendiendo y llega un momento donde vendes esos trabajos. Sí que quizá en México no se valore de la manera en la que debería, sí que quizá no lo pagan como en los países primermundistas, que quizá el arte no es algo que realmente se valore lastimosísimamente tanto porque debería. Yo creo que, y Paco no me dejará mentir porque está en este ambiente artístico, yo creo que todos somos artistas en algún punto, sencillamente porque pues cada quien demuestra sus emociones, cada quien tiene la manera de hacerlo. Y bueno, desafortunadamente en México tenemos esto, pero Lili, qué mejor paso que empezar. Así es. No, Now, definitivamente. Oye, pero otra de las personas, ahorita que decíamos de la tercera edad, varias, les digo las chicas de manualidades, son señoras también de la tercera edad que sí, se claro. dedican a hacer fafuchas. Entonces hemos ido a diferentes comercios para ofrecerla. Unos de esos han sido dulcerías, otros han sido salones de fiesta, claro. donde las señoras llevan ciertos modelos y la gente les pide. La maestra las asesora de cómo hacer el Chavo del Ocho o cómo hacer aquel personaje súper especial que les pida la gente. Y esos centros de mesa que ellas hacen con foamy y esas fafuchas les sirve como una entrada más de dinero. Claro. Entonces, ahí hay otro grupo de las chicas, les digo las chicas de manualidades, son señoras de la tercera edad que van, trabajan, realizan sus lápices con una decoración y así ellas los venden. Sobre todo eso. Y qué más grande motivación, ¿no? El hecho de decir, voy a ganar dinero por esto, o sea, por lo que estoy haciendo. Me dan una clase y me sirve para, en cierta manera, distractor. Para vivir. Ándale, y luego una entradita extra. ¿A quién le cae mal una entrada de dinero? A nadie. Y más si, pues también son algunas señoras de la tercera edad que, por este tipo de edad, a veces pasan desmotivaciones muy grandes, pasan depresiones porque, según ellos, porque tienen una cosas extraordinarias por ofrecernos a todo el mundo, pero según ellos ya no tienen nada que hacer. Y aquí en el Biblioparque le decimos, bueno, no hay mucho que hacer. Estás equivocada y hay todo que hacer. Porque lo que yo les insisto a las personas de la tercera edad, bueno, quizá tú piensas que ya estás grande, pero hombre, tienes 60 años, 65. Estos productos, estos dibujos que tienes, los puedes comercializar por internet, hombre. Cosa que antes la tecnología y las posibilidades, pues no nos daban. Mi querido Paco, pues tú nos indicas, cuando nos vayamos a corte. Vámonos a corte, pues, y regresamos para seguir hablando de todo lo que tenemos allá en Biblioparque Sur. Nos quedamos en el dibujo, tenemos mucho más. My friend, oh Lord, you know a hobo, hobo, you know a hobo, a long way home, oh yeah. Followed me down yonder, oh yeah. She said, my son, he gone, he gone, he's gone. Yes, he's gone a long way in the world somewhere. Son las 9 con 30 minutos. Temperatura 14 grados. Humedad 73%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. La dimensión de la radio por internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper. Del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol. La diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura. Todo en un mismo programa. Los espero. Escucha la radionovela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, de lunes a viernes a las 21 horas y los sábados a las 5 de la tarde, por Cultura Saltillo en línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Lo mejor del folclore mundial y las tradiciones de nuestro mundo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, aquí en Cultura Saltillo en línea. Acompaña tus fines de semana con la mejor programación infantil, aquí en Cultura Saltillo en línea. Perfecto, pues ya estamos de regreso aquí en Cultura Saltillo en línea. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando en este lunes, ya 22 de febrero. Se nos está yendo, pero como agua, este inicio del 2016. Iba a decir 2014, 2015 más bien. No sé qué me está pasando. Bueno, Lili, seguimos contigo. Lili Melo, subdirector académico cultural del Biblioparque Saltillo Sur. Estamos hablando de todos los proyectos, de todas las clases que tenemos en este complejo. Cuéntanos un poco más. Bueno, también las chicas de la tercera edad, fíjate que han encontrado un espacio muy divertido y también donde pueden ganar un dinerito extra, es la clase de tejido. Porque están tejiendo, ahora que hizo frío, tejían bufandas y bufandas y no terminaban con los pedidos que tenían de los mismos usuarios. Fíjate. Entonces eso era muy bonito, verlas tan entretenidas, activas, sí. Y sobre todo, haz de cuenta que no es la misma persona la que llegó hace un tiempo con nosotros a la que es ahora. Ahora con una disposición de que cada una llevando ideas. Yo pienso que esta diadema tejida con esta flor se va a vender más. Claro. No, pero ponle este color. No, pero le hacemos así, le hacemos así. Entonces, entre ellas se comienzan a organizar y a combinar estambres también. Eso me encanta, porque la base de un estambre unas hacen la diadema y la flor, una le presta a la otra tantito estambre y así no gastan en dos estambres. Entonces ellas mismas están viendo cómo economizar, porque la clase es totalmente gratuita, lo único son sus materiales. Sí, claro. Sí, yo también sería muy complejo pensar en pues en regalar los materiales. Pero, a ver, la cuestión aquí, ¿también venden las bufandas o no? Sí, también unas bufandas y unas diademas que hicieron para las niñas. Las bufandas, las diademas o lo que hagan, pues. O sea, sí, todo lo tejido. Y zapatitos ahora en tiempo de frío, de estos zapatos para como tipo pantufla. Sí. También tuvieron mucho éxito. Oye, qué bien. Entonces, la duda es, ¿quién promociona, cómo le hacen para que los usuarios sepan? Porque estabas diciendo que había demasiados pedidos de usuarios. ¿Cómo se le ha hecho, cómo se le hacía para que los usuarios sepan que se está haciendo esto? Número uno, sí, número uno, entre los mismos, las mismas clases, ya que contamos con muchísimas clases, se pasa un memorándum a todos los maestros y se dice lo que está en venta. Ya. Como, por ejemplo, ahora para el 14 de febrero estuvo en venta el viernes corazones, un lápiz con corazón de Fomi que hacían las mismas chicas de la tercera edad, de en manualidades con su diamantina y su toque especial. Entonces se pasa a decir a todas las clases que va a haber venta en el área de manualidades o en el área donde están las de tejido. Ah, muy bien. Y entonces así la gente va y se da su vuelta, ve que les interesa. Y como están a la pasadita, entonces del gusto nace el amor también. Claro, por supuesto. Y ahorita que, bueno, está muy de moda el término este de comercio justo ante las invasiones de las grandes tiendas estadounidenses y grandes cadenas de autoservicio, pues bueno, qué mejor que comprarle a la gente que lo hace, a la gente de primera mano. Porque de pronto, ¿qué es lo que sucede cuando tú vas a una tienda de estas de autoservicio? El precio se incrementa en un 150%, incluso hasta más, ¿no? Así es. Y acá, aparte de que vas a dar bueno, bonito algo, y barato, ándale, algo hecho con amor, estás ayudando a una persona a hacer su vida más amable, a claro, distraerse un poco, a que se gane algo de dinero con el que va a comprar el material. En verdad, tú ves que los precios son súper accesibles, claro, solamente para conseguir una vez más comprar su material, el estambre barato y ponerse a tejer. No, hombre, y además el mexicano tiene esta costumbre a veces inexplicable, bueno, al menos para mí, de... me dice que me va a costar 200 pesos y se me hace mucho. Ah, pero ¿qué tal si voy a American Eagle y... ¿cómo se llama esta? Y me compro una por 600 pesos, ¿no? Pero y ahí sí la compro, ¿verdad? Así es. En vez de ayudar, hombre, que además los precios son baratos y que además la calidad no le pide nada a Abercrombie y todo este tipo de marcas. Digo, yo pago las facturas, no pasa nada, caray, si me cae la Secretaría de Gobernación, hombre, por mencionar las marcas. Oye, pero es que es esto que a veces pues resulta muy triste, ¿no? Tú vas a Chiapas o vas a otras partes de la República Mexicana y encuentras material impresionante, playeras, camisas, y dices, no, pues, ¿para qué las compro? Si voy a Estados Unidos y la presumo que es de allá, pues sí, nada más que te va a salir 3 veces o 4 veces más caro que lo que realmente encuentras aquí, que es igual o mejor que lo que te puedes encontrar en cualquier tienda de estas de marca, ¿no? Y qué bueno, Lili, pues felicitar a los biblioparques porque, pues además de permitir la activación, se está permitiendo que la gente tenga un medio económico, o sea, vaya, que no sea un rato nada más en el que vayas a aprender, sino que este aprendizaje te deje algo, además de en la mente, pues en el bolsillo. Que al final de cuentas uno dirá, es que no es importante el dinero. Claro que lo es, digo, también no hay que tapar el sol con un dedo y andar, ah, sí, digo, es mejor obviamente dicen por ahí un Ferrari, ¿verdad? Sí, así es, pero sabes que claro que no es importante, como lo dices, no es la finalidad, pero a cómo les ayuda. Y eso ayuda a que compren, sigan comprando sus materiales. Claro. Porque si solamente es estar gastar, aunque los cursos sean gratis, claro, pues no va a haber un momento que van a decir, ya no puedo más. Y de esta forma están siendo autosustentables. Ellas mismas compran su material, lo venden y con lo que ganan vuelven a comprar para resurtir su material. Ay, ¿quién quita y hasta les quede tantito? Así es, también mucha gente se ayuda. Otro de los casos es el curso de belleza. En este ya tenemos 40, ahorita, hoy en día están 40 personas preparándose en dos diferentes turnos en la clase de belleza. Sí. Y tengo el gusto de informarte que ya comenzaron a cortar gratis, totalmente gratis. Hemos ido a varias escuelas, comenzamos el día de mañana, martes, con un listado de todos los centros comunitarios donde las chicas van a ir a cortar el pelo totalmente gratis. ¿Las chavas de servicio social o las que trabajan? Las que están en curso con nosotros. Órale. Fíjate que eso lo hicimos desde el año pasado con las chicas que ya se graduaron y ahora es tan satisfactorio ir, a mí ya me ha tocado ir a los salones de belleza que han puesto. Se hizo un trabajo en conjunto con un apoyo que les brindaron a estas chicas para que pusieran su estética, Lalo. Entonces, las primeras graduadas de belleza que tomaron todos los cursos, muchas de ellas ya cuentan con su salón de belleza. Otras trabajan en el ámbito de las fiestas infantiles como pintacaritas. Entonces, aquí sí ya es algo totalmente que ganen algo de dinero para ayudar en la economía de la casa. Bueno, pues ahí está la información. Oye, pues qué interesante. Y sobre todo que los centros comunitarios, Lili, se van a ver beneficiados, ¿no?, con esto. Sí, fíjate que podemos anunciar que es alrededor, o sea, vamos a ir a 12 centros comunitarios y al término de, por la mañana, el horario va a ser por la mañana. Y al término de esto, si alguien pide en la tarde, pues vamos a hacer el espacio. Pero primero terminamos con la lista de los centros comunitarios, que es por la mañana. ¿Quieres que te diga los horarios? A ver, de una vez. Que te diga los días. Claro. Martes 23 vamos a estar en el centro comunitario Zamora. Miércoles 24 en Oceanía. Jueves 25 en La Peñita. Viernes 26 en Nogales. Martes 1 en Satélite. Miércoles 2 en la colonia Francisco y Madero. Jueves 3 en Espinosa Mireles. Y viernes 4 en Miravalle. Bueno, pues ahí está. ¿Y se volverán a repetir o cómo está esto? ¿O por lo pronto van a ir una vez y luego a ver qué? Por lo pronto es una vez y al mes vamos a regresar. Ah, perfecto. Pero ya al mes regresamos, aparte de que es corte, vamos a regresar ya con técnicas de peinado. Bueno, pues ahí está la información. Qué buenas labores, de verdad se están haciendo. Pues en pro de la ciudadanía, insisto, pues esto no es nada más que me deje algo. Y digo, lo gratificante es que te deje algo en la mente, ¿no? Pero claro que si también pues esto te ayuda a fortalecer tus finanzas, a vivir, yo creo que es más loable todavía esta labor que se está haciendo en los biblioparques. Mi querida Lili, pues nos queda un bloque, estamos por irnos a corte, pero vamos a regresar contigo para hablar pues de todo esto que tenemos en los biblioparques, que de verdad me parece extraordinario. Estamos con la subdirectora académico-cultural de el Biblioparque Saltillo Sur. No se muevan.

Sí, sobre todo que viene la parte de la sensibilización de los chavos, ¿no? Que se da solito, o sea, ni siquiera se tiene que hacer algo impresionante. Yo creo que, pues en México tenemos muy buenas personas, definitivamente. Y ya los chicos, pues yo creo que si los empiezas a inmiscuir pronto en un buen servicio social, en vez de que les dé flojera, como regularmente pasa, pues terminan incluso hasta enamorándose de eso. Enamorándose de llevar esas labores. Hay veces que no, pues a ver, vamos allá y me gustó mucho. Pues a veces, digo, yo entiendo que debe haber mucha gente en Biblioparque también de servicio social, pero qué mejor que digan, bueno, pues vamos a apoyar allá. Bueno, a donde está la gente, ¿no? Así es, qué bueno que lo mencionas, Lalo. Fíjate que hay un grupo de servicio social que estuvo con nosotros del CECATI. Ellos terminaron su servicio social y ahora siguen como voluntarios yendo con Joel. Sí. Uno de ellos lo apoyaba porque eran demasiado los alumnos, 40 alumnos en una clase en guitarra. Entonces ahí hubo un chico de servicio social que lo apoyaba con la guitarra. Sí. Bueno, pues este chico, quiero decirte, que sigue uniéndose. Ya terminó, ya le dieron su carta, ya no necesita hacer más servicio social, pero aún así va a apoyarnos cada 15 días al Hospital General a llevar. Y se ha corrido tanto la voz de que cada martes vamos, que, por ejemplo, usuarios que están en tejido, que no van a ir, personas de la tercera edad que no van a ir, te llevan ahí tus 10 pesos, tu pan, una hace taquitos, tenga para que los lleven, tengan, van a ir este martes. Ah, bueno, yo les traigo mañana un pan para que lo repartan. Entonces, eso es lo que se ha hecho muy bonito como una familia Biblioparque. Los mismos maestros que no van, que en ese momento tienen otra clase, contribuyen para llevar un poquito de canto, de cafecito, y dicen que las penas con pan son menos. Entonces, claro, en lo que cantan, sí te creo, y el cafecito caliente, que en este tiempo que está tan frío, pues no les cae nada mal. Bueno, pues ahí está, qué valiosa información nos acabas de dar, Lili. Sobre todo que, bueno, a ver, ahora, si yo me quiero unir a estas labores, ¿qué hago? Nada más, los viernes, ya sabes, el último viernes de cada mes es ir al asilo de ancianos. Ok. Y ponerte de acuerdo con Joel, porque claro, nada nos daría más gusto que nos acompañaran, que más gente estuviera uniéndose a esta causa. Fíjate que, aparte, personas extrañas al Biblioparque, que saben que vamos a estar ahí los martes, pero no tienen tiempo de quedarse. Una señora que ya es nuestra fan número uno, nos lleva taquitos de papa, y nos dice, no tengo tiempo yo de repartirlos, pero por favor, ayúdenme a que estos lleguen a más gente. Entonces, como que se ha hecho ya, ya nos conocen, o otras nos dicen, ay, pensamos que ya no venían cuando se nos hace un poco tarde. Entonces, ya se está haciendo costumbre en el Hospital General ver a los chicos, tocarles una canción, y hasta complacencias estamos haciendo de... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! La verdad es que yo me imagino a las personas de la tercera edad poniéndoles una canción de sus tiempos, ¿no? Y la felicidad que pues debe emanar de ellos ha de ser impresionante. La verdad es que qué buena labor esta, ¿no? No sé si te ha tocado, Lili, cuando le pone algunas canciones de sus tiempos, ¿no? Porque si era con los abuelos, haz de cuenta que los que ya no tenemos la posibilidad de tener a nuestros abuelos cerca, pues imagínate ir ahí y realmente, sin duda, te los deben de recordar, ¿no? Claro que sí. Y los niños también la gozan, ¿eh? Porque les llevamos una paletita, porque a los niños no les gusta el café, les llevamos un dulce, una paleta, y con la paleta ya les estás cambiando el momento. Sí. Aunque sea, por un ratito se olvidan de su pena tan grande que traigan. Oye, y qué bárbaro. La confianza que te deben de tener, las historias que te deben de contar. Yo creo que el sumergirse en el mundo de las personas de la tercera edad es auténticamente maravilloso. Todo lo que te transmiten, su sapiencia. Yo creo que desafortunadamente en la sociedad tenemos una concepción de las personas de la tercera edad muy mala, ¿no? A veces, bueno, sobre todo las que deciden pues abandonarlos en un asilo. Yo creo que desafortunadamente esto es lo que se vive y nadie estamos para robar oxígeno. Si hay personas de la tercera edad, son para pues, realmente transmitirnos todo lo que traen, que pues no por algo vivieron, ¿no? Así es, Lalo. Y sabes, hemos tenido unas grandes experiencias estando en el hospital universitario de personas que llevaban todo el día sin comer, que no traían dinero porque rápido les avisaron de un accidente de algún familiar y llegamos nosotros con su primer bocado del día. Y ahora, y esas personas, después, como sabían que eran del Biblioparque Sur, han ido a llevarnos el costalito de nuez de parras en agradecimiento porque les llevamos de comer ese día. Hay cosas tan hermosas que esto se representa como cadena de favores. Sí. Uno ayuda sin querer a alguien más y ese alguien más lo retribuye y así sucesivamente. Entonces, de veras que ha sido un trabajo hermosísimo y no esperábamos a tener tanta aceptación y que esto llegara tan grande. Bueno, pues qué interesante, la verdad, Lili. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Conoce Tus Biblioparques. Prácticamente ahora sí nos estamos despidiendo, pero no me quiero ir sin que nos comentes el teléfono del Biblioparque Sur. Pues nunca está de más dejarlo de decir, para las personas que quieran ir, que quieran asistir a las instalaciones. Cuéntanos un poco a dónde se pueden dirigir. Bueno, ahora, si yo me quiero dirigir, vaya, si soy una persona independiente, externa al biblioparque y quiero unirme a estas actividades de ir al asilo, de ir al hospital, ¿puedo o no? Claro que sí. Pueden unirse a todas estas actividades. Simplemente te puedes poner en contacto en el 489-1133, que es el teléfono del Biblioparque Sur, o 489-1128. Ahí con Joel. Joel es el encargado de las actividades de ir al asilo y al asilo de ancianos y al hospital general. Y con Lily Wong, que es la maestra de baile, ella es la que va al teletón. Bueno, pues ahí la información. Lily, te lo agradezco mucho. La verdad es que esta es tu casa, lo sabes, la cabina de Cultura Saltillo en Línea. Y pues te esperamos. Ya me adelantaste, pues le vamos a decir al público, todavía nos falta un buen rato, pero aquí tendremos al buen Joel para que nos esté interpretando unas buenas cancioncitas en vivo, ¿no? También para llevar pues este arte y que realmente se conozca qué es lo que se está haciendo en nuestros biblioparques. Bueno, yo nada más para terminar me gustaría decir rápidamente todos los cursos que tenemos: curso de computación, matemáticas, guitarra, canto, manualidades, óleo, dibujo, pintura, baile moderno, plastilina, dibujo para adulto, taller de lectura, stop motion, creación de textos literarios, clases de inglés, de italiano, baile folclórico y belleza. Y todos estos cursos totalmente gratis. Gratis, esa es la palabra clave, totalmente gratis. Bueno, pues ahí está toda la información referente al área de cultura del Biblioparque Saltillo Sur. Déjenme les recuerdo antes de irnos que a las 5 de la tarde tendremos la repetición de este espacio el día de hoy. Y pues qué más me queda decirles, que el próximo lunes tenemos una cita puntual, 9 de la mañana. Estaremos aquí en Conoce Tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa. Tuvimos al buen Paquito y Ángel, como siempre, extraordinarios en la producción. Muchísimas gracias. Muy buena semana.